seamos todes. ¿Todas? Todos. Siento mi pulso en la sombra midiendo tu ausencia. Lento derrumbe del tiempo que corre en mis venas. ¿Dónde estarás a esta hora en que tu presencia todo lo habita de un vaho de sol y madera? Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde estás? En Tras la Sierra no estamos todes. Nos faltan Delia, Leo, Silvia, Luz y Marisol. Lo seguimos buscando. Pedimos justicia por Marisol. Crece un aroma secreto desde las tinieblas. Mi soledad alucinada de nuevo te inventa. Es que te llevo mi alma tatuada en las venas. Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde estás? La radio Tincu, la radio El Grito y FM Sierras Comechingones son radios comunitarias que, como es sabido, proporcionan este tipo de espacios a la comunidad para dar voz a quienes no tienen voz. El programa Un Día, que conducen Verónica Oyarzún y Gonzalo Maidana, han cedido generosamente esta columna para dar voz a los familiares de desaparecidos en la incesante búsqueda de sus seres queridos. Un desaparecido es un ser humano que no tiene voz. En nombre de todos ellos, y de Leonardo, Delia, Silvia, Luz y Marisol, nuestros desaparecidos en Tras la Sierra, es que en esta columna del programa Un Día hacemos el intento de darles voz. Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde estás? Un día como hoy, 14 de julio, pero hace 6 años, Leonardo regresaba de la Goa Paradiso y armaba su carpa en el camping Natureza de Jericoacoara, Brasil. La madrugada del 15 de julio, su carpa se prendió fuego. Él no estaba adentro. Tampoco afuera. Nadie sabe qué pasó con él. Hace exactamente 6 años. ¿Y qué es el tiempo sino el tránsito entre el pasado y el futuro, entre los recuerdos y los sueños? 6 años. No es mucho, no es poco. No me pidas el olvido, Leo. No hay nada más triste que ver la foto de tu hijo en un afiche, en un cartel, en el titular de un periódico, junto a la palabra desaparecido. Triste para una madre, para un padre, para un hermano, para un amigo. Desaparecido. Esa palabra que estremece porque se piensa en lo peor. Y sin embargo, lo peor es lo que sigue. Desaparecido, la palabra que se usa para designar algo que justamente no se puede designar, ni desde lo positivo ni desde lo negativo. Sirve para designar lo que no se ve, lo que no está, y que sin embargo está, pero nadie lo puede asegurar. Desconcierto. ¿Qué hacer? Esto no es el fin. Es el comienzo. ¿El comienzo de qué? El comienzo de una búsqueda que no se termina. El comienzo de una esperanza de encontrarlo. La esperanza de encontrarlo, con vida o sin ella. Aparición con vida, proclamaban las madres de Mayo. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Y cuando las investigaciones demostraron que los habían matado, exigieron sus cuerpos para poder cumplir el ritual que la humanidad tardó siglos en elaborar para sobrellevar el tránsito inevitable entre la vida y la muerte. Porque el ritual es un derecho que le asiste a todos por igual. Ese derecho al duelo es el que reclamaban las madres y propusieron la creación de un banco de datos genéticos y un equipo de antropología forense. Pero no se terminó allí. Querían saber exactamente qué pasó, la verdad de lo sucedido, e impulsaron los juicios de la verdad, el derecho a la identidad y el juicio a los responsables, dando vuelta a todos los prejuicios sociales y jurídicos existentes para gritar junto a miles, nunca más. La humanidad a lo largo de su historia ha ido generando símbolos y rituales alrededor de la muerte. Los familiares y amigos de los desaparecidos, en su empeño por encontrarlos, han marcado las diferencias. Los deudos despiden, los familiares buscan. Cuando alguien se muere, las personas se acercan a los deudos para darles las condolencias. Es un modo de acercarse a ese dolor que tiene que ver con lo irreparable, la convicción del no retorno. Así es la vida, dicen algunos, para referirse justamente a lo contrario, la no vida, la muerte. Y que, sin embargo, es el destino común de toda la humanidad. No hay modo de dar las condolencias a un familiar de un desaparecido porque no hay certeza de lo irreparable, no hay certeza del no retorno. Y avivan la esperanza, de esperanza de encontrarlo con vida. Así como la humanidad ha necesitado generar símbolos y rituales vinculados con la pérdida de un ser querido, los familiares de desaparecidos también lo han hecho. Los pañuelos blancos, las rondas alrededor de la pirámide de Mayo, las marchas con la foto de personas buscadas, no son otra cosa que símbolos y rituales vinculados a las desapariciones. El arte acompaña con canciones, con festivales, con murales, con videos, con películas que generan a su vez nuevos símbolos y rituales. La literatura, la psicología, la antropología, la genética, las ciencias sociales y jurídicas han dedicado también su espacio a este fenómeno tan complejo y movilizador, cambiando estereotipos y paradigmas tradicionales. Nuevos rituales, como plantar un árbol por cada desaparecido, han hecho ingresar la temática entre biólogos y ambientalistas. El árbol como símbolo ancestral de la vida que se enraiza para no perder la memoria. Ahora toca tomar algún símbolo de los pueblos indígenas, los desaparecidos históricos. El cactus, símbolo de la resistencia y fuente de vida entre las comunidades indígenas. Los cactus, que en el desierto pueden vivir hasta 200 años y son alimento nutritivo y agua para saciar la sed. El cactus, ese impresentable para la civilización occidental, es alimento, es agua, es vida, es sabiduría, es resistencia. Las espinas, según la leyenda, representan el sufrimiento de los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo un recurso defensivo frente a las amenazas. La naturaleza los dotó, al igual que a las demás especies de plantas grasas, de la capacidad de acumular agua en su cuerpo para vivir en territorios muy áridos y de espinas para protegerse de los agresores. Clara Romero, de la comunidad Qom, simboliza la resistencia de los pueblos indígenas en los cactus, que pueden ser arrancados y arrojados a los lugares más inhóspitos y con el tiempo vuelven a brotar, vuelven a crecer, vuelven a dar fruto y flores, con lo cual se desarrolla la paciencia en el camino de la reconstrucción de su identidad. Los familiares y amigos de desaparecidos, de todos los desaparecidos, de los históricos y de los actuales, elegimos el cactus para recuperar la identidad de nuestros seres queridos, arrancados y arrojados fuera de su tierra, fuera de su lugar de pertenencia, a lugares oscuros e inextricables. Y nos cubrimos de espina, símbolo de nuestro sufrimiento, pero también de nuestra resistencia frente al olvido. La paciencia será el agua que guardamos, el sufrimiento y la resistencia nuestras espinas, y el fruto la recuperación de tantas identidades perdidas. A los familiares que buscan a sus seres queridos no les gusta usar la palabra desaparecido, aunque es la palabra más instalada socialmente para expresar que alguien no está y se lo busca. Las páginas de internet dan cuenta de ello en sus títulos. Se lo busca, lo buscamos, gente que busca gente, hasta encontrarte, comunidad ayúdanos a encontrarlos, dónde estás, quién sabe dónde, préstanos tus ojos o no cierres tus ojos, son las variadas opciones que se usan. Buscar, búsqueda, como una propuesta de acción colectiva. El encuentro, como una propuesta de esperanza. Los ojos, puestos a funcionar con un fin solidario. La ceguera, como sinónimo de negación. La palabra desaparecido se vincula siempre al interrogante ¿dónde estás? ¿Dónde están? ¿Dónde está? Es una de las frases milenarias que registran los libros sagrados. Dice el texto bíblico, ¿dónde está Abel? Abel es el primer desaparecido de la historia. La mayoría de los intérpretes de la Biblia hablan del primer crimen de la historia. Caín mata a su hermano Abel. Es el primer homicida, pero también el primer desaparecedor, quien ante la pregunta ¿dónde está? Responde cínicamente, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Caín es el primer asesino, pero al mismo tiempo es el primer desaparecedor. El relato bíblico castiga a Eva a sufrir la muerte de su hijo Abel, pero no se permite un castigo tan perverso como hacerlo desaparecer condenándola a su búsqueda de por vida. Los herederos de Caín, los desaparecedores, podrían dar exactamente la misma respuesta. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? O dar la respuesta que dio el dictador Videla en una conferencia de prensa. Al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita. No tiene entidad. No está ni muerto ni vivo. Está desaparecido. Y mientras esté desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Lo que quiso decir es que el desaparecido perdió su identidad. Es una incógnita, no tiene entidad, dijo. Por ende, no se lo busca. Y con ello cubre de impunidad a los desaparecedores. Lo de Videla no fue solo una excusa encubridora. fue una toma de posición en relación a la conducta que hay que desplegar frente a una desaparición. Esta toma de posición se completó con la famosa frase: algo habrán hecho, por algo será. Posición que aún tiene vigencia en aquellos que comentan frente a la desaparición de una mujer: era una putita, se fue con un macho, o si es varón, andaba en cosas raras y se escondió. Por lo tanto, no vale la pena buscar. Y empieza a rondar la frase de Caín: ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Le daremos un abrazo al primer desconocido, alabaremos la suerte de conservar un amigo, entonces recordaremos todo aquello que perdimos, de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos, valdrá más lo que es de todo que lo jamás conseguido. Seremos más generosos, mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quién está y quién se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Quizá ese viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado. Se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios apenado que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Seguir, seguir. ¿Pero en qué dirección? ¿Quiénes me acompañarán en esta búsqueda si no saben bien cómo hacerlo? ¿Pedirlos que lo busquen a Leo, olvidándome del resto de los desaparecidos detrás la sierra y el mundo? No. Voy a pedirles que se embarquen en la difícil tarea de decirle nunca más a las desapariciones. Esto ya se dejó sentado en el juicio a la Junta Militar en los años 70 respecto a la desaparición de militantes políticos, gremiales y sociales. aunque siga sucediendo en Argentina y en países de Latinoamérica. En democracia, en Argentina y en el mundo, siguen desapareciendo personas. Lo que a mí me pasó puede sucederle a cualquiera, aunque debemos admitir que las desapariciones se dan en personas vulnerables, niños, mujeres, pobres, indigentes, mochileros y extranjeros, como en el caso de Leo. Un viajero, un extranjero, es alguien que dejó su lugar de pertenencia y, por lo tanto, su zona de seguridad. Esa comunidad de pertenencia sabe que uno de sus miembros no está, pero no puede asegurar si está vivo o muerto. Les falta. Falta como una pieza de un engranaje que hace que deje de funcionar adecuadamente. Hay una historia que no se cierra. No se cierra la historia de una familia, no se cierra la historia de una comunidad. Y eso produce inquietud, angustia, pero también una gran inseguridad. Puede pasarle a cualquiera y no me siento protegida por el Estado ni por nadie. La desaparición es un constructo. Es una construcción cultural que alude a la ausencia de una persona de la cual no podemos afirmar dónde está y si está viva o muerta. Pero es una construcción errónea, porque esa persona está, aunque no sepamos dónde. Puede estar secuestrada, hospitalizada, trabajando en un prostíbulo, en un taller clandestino o caminando perdida por cualquier lugar. Puede estar muerta también, sin que nadie haya localizado su cuerpo. Todas estas hipótesis son las que alimentan la búsqueda. Esta construcción cultural de un interregno entre hipótesis llena de imprecisiones, una construcción cultural que es una falacia porque el desaparecido en alguna parte está. Entonces, ¿por qué se sigue usando este concepto que no tiene que ver con la realidad? ¿A quién beneficia? Evidentemente, beneficia a los grupos de poder y a las ideologías por ellos impuestos. Una ideología que incita a la compra del sexo para sostener el gran negocio de la trata. Una ideología que incita al trabajo para otro en condiciones indignas y cuanto más indignas le asigna el mayor mérito, alimenta la trata laboral. Una ideología machista que alimenta los femicidios. Ideología que transmite a los oprimidos en forma de violencia y de falso poder sobre las mujeres y los niños. Los niños, sí, porque hay que decirlo, los niños son los más afectados, desde el adoctrinamiento que reciben en las escuelas, el castigo de los padres cuando se resisten a ese adoctrinamiento, el estigma social y, lo que es peor, los distintos tipos de violencia que reciben como espejo de otras tantas violencias. Todo esto es sustentado por la ideología machista y patriarcal. La desaparición es una construcción cultural y esto es lo primero que hay que enfrentar. No hay desaparecidos, hay personas. Personas que no han perdido su identidad por el hecho de no estar, como afirmaba Videla. Personas que tienen un derecho, el derecho a ser buscadas. Oh, derecho a una búsqueda exhaustiva existe como tantos otros derechos, pero está invisibilizado socialmente y obstaculizado por una legislación que no es precisa y que minimiza la desaparición en sí misma, colocándola en el lugar de accesoria de otros delitos o reduciéndola a cuestiones domésticas como la búsqueda de paradero. El Estado, por otra parte, delega esta función a instituciones autoritarias, verticalistas y jerarquizantes, como lo son la policía y los tribunales, sin ninguna o débil participación de los familiares y de la comunidad, a quienes no les queda otra alternativa que expresarse en las calles. Muchos de los principios que sostienen estas instituciones se convierten en verdaderos obstáculos para las búsquedas y, en la mayoría de los casos, en herramientas de impunidad para los responsables. El principio de legalidad, de jurisprudencia, de adhesión a las acordadas de los tribunales, de autoridad y subordinación de la policía, el principio de secreto de las investigaciones, genera un campo propicio para irregularidades, complicidades, discriminación y elitismo. El mismo criterio de inseguridad es concebido desde otra mirada. No hay nada más inseguro que la desaparición. Y no se trata de un derecho individual, es un derecho social. El derecho de una comunidad que reclama seguridad. Hay delitos horrendos, pero ahí están. Y podemos luchar y pedir justicia. Pero la desaparición es un delito muy perverso. El desaparecido es alguien que no tiene voz, que no tiene voluntad. Alguien a quien han despojado de todo, alguien que no puede pedir ayuda. Los desaparecedores son perversos que han encontrado en el ocultamiento la mejor manera de que sus delitos queden impunes. Por eso es necesario denunciar esta construcción cultural y destruirla, decir nunca más a las desapariciones. Así como las Madres de Mayo pusieron sobre la mesa de discusión el derecho a la identidad, a las madres de desaparecidos en democracia, nos toca poner en el debate el derecho a no estar desaparecido, como un delito independiente, apartándonos de hipotéticos criterios de accesibilidad y minimización. Porque el derecho a no estar desaparecido es un derecho de todos. Y es un delito que se agrava con el transcurso del tiempo, produciendo no solo deterioros individuales o familiares, sino sociales. Hay un deterioro individual de la víctima, hay un deterioro de la familia, pero particularmente hay un deterioro del tejido social que trabaja silenciosamente y que explota o se expresa de la manera más diversa. Y es en estas explosiones sociales donde se visibiliza la existencia de los derechos vulnerados. El derecho a ser buscado y a ser encontrado no es un derecho solo de la víctima, es el derecho de la comunidad, el derecho de todos a no ser desaparecido. El Estado es responsable, sí, pero el Estado somos nosotros. Habrá gobiernos que hagan más y otros que no hagan nada, pero el motor de este nunca más es la comunidad. Si no le damos a la desaparición el carácter de justo reclamo social, nada cambiará. Poniendo esta sangre en tierra, este corazón